y hasta la resurrección del Señor, con gloria, secuencia, credo, esquema primero, palabras del Santo Evangelio según San Juan. En ese tiempo, al primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y, asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró al sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que Jesús había de resucitar de entre los muertos. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. San Pablo grita en una de sus cartas que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Pero como ha resucitado, dice, somos los más bienaventurados de los hombres. Y este es el hecho, el más importante, por el cual culmina la vida del Señor. Él ha venido por nosotros, ha venido para quitar los pecados del mundo, ha venido a morir por los hombres y por lo tanto ha venido a destruir la obra del demonio, la obra del pecado, la obra de la muerte. El Viernes Santo va a dar la impresión de que el demonio triunfa. El demonio aplasta a Cristo a través de los hombres. Los pecados de los hombres carga sobre el que está crucificado. No hay nada que deje entrever ninguna luz de esperanza, y externamente Cristo no está entre los vivos. La iglesia que nace no espera nada y todos lloran, excepto María Santísima, que llorando espera. Pero el resto, nada. Se puede buscar a Cristo como se busca ayer en las iglesias del Sábado Santo, en todas partes, y no está. El tabernáculo vacío simboliza eso. Cristo no está. Pero al amanecer del tercer día, el domingo, el día del Señor, viene la resurrección. Y entonces surge el triunfador de todo, nuestro jefe. Y Cristo triunfante aparece resucitado para iniciar una prolongada vida en todos nosotros que formamos su iglesia hasta el fin de los tiempos y más allá del fin de los tiempos en la patria celestial. De tal modo que cuando San Pablo, que lo ha visto en el camino de Damasco, comprende que está vivo aquel a quien persigue, no puede menos que consagrar su vida a Cristo, y hasta el fin de sus días vivirá en la impresión que la gracia de Dios le produce, porque lo ha hecho su hijo, su apóstol, su enviado, y al mismo tiempo le demuestra que está vivo. ¿Qué significa estar vivo? Para Cristo, mucho más que para nosotros. Nuestra vida es mortal, pero en Cristo la vida es inmortal. Y Él dirá: yo soy la vida, yo soy el camino, Yo soy el bien. En nosotros la vida es pasajera. Y por eso el hombre vive bajo la presión oscura de que puede llegarle el fin y le va a llegar. En Cristo radiante, su vida está transfigurada, por eso está resucitado. Y en Él no hay lugar para el morir, porque no hay lugar para el pecado y porque no hay lugar para el demonio en Cristo. Pero en nosotros, herederos del pecado original, y ya renacidos por el bautismo en la sangre de Cristo, por el principio de la vida de Cristo, la vida cristiana, la vida del Espíritu, que es precisamente lo que nos entrega el bautismo, la gracia del Señor, para nosotros, sin embargo, continúan las condiciones humanas. Y están todas las tentaciones, están todos los pecados, están toda la actividad negativa del maligno y de nosotros mismos, que queramos o no queramos a través de los dolores, van a llegar a la muerte. Pero mientras que el que no tiene fe cree que todo termina, mientras que el que no tiene fe está desesperado en el fondo, porque conociendo y comprendiendo la riqueza de la vida humana, se da cuenta que para él eso se acaba indefectiblemente. Para los que tenemos fe, la belleza de la vida, la grandeza de la vida, la maravilla de la vida va a transformarse. Y sabemos que esta vida nuestra, si bien muere, no termina. Como dice la liturgia en el entierro de los cristianos, no termina, se transforma. Porque si la vida de Cristo, el que es la vida, se transforma y su cuerpo transfigurado el día de resurrección aparece como un cuerpo, pero ya un cuerpo superior al que tenía humanamente, en nosotros sabemos por la promesa de Cristo que también más allá de la muerte, cuando llegue la resurrección de los muertos, gozaremos de eso que Cristo hoy como primicia y cabeza de la Iglesia refleja para todos aquellos que componemos su gran familia de los hijos de Dios. Cristo quiere, por lo tanto, que nos sintamos dichosos. Mientras haya vida, habrá problema, no se pueden evitar. Mientras haya vida, habrá males, no se pueden evitar. Mientras haya vida, habrá pecados, no se pueden evitar. Mientras haya vida, habrá muerte, no se puede evitar. De Dios no se ríe nadie. Y aquello que se pretendió triunfo del demonio al comienzo de la humanidad ha significado, hasta el fin de los tiempos, la demostración de que de Dios nadie puede burlarse. Pero el amor de Dios, al hacerse hombre, reconquista todo aquello, salva todo aquello, eleva todo aquello y hace que nosotros estemos en la verdadera senda al saber que la vida de Él comunicada a nosotros, su vida, a través de los sacramentos y particularmente de la Eucaristía, el mismo Cristo nos mantiene, nos acompaña y nos conduce hacia esa gloria a la cual Él, por derecho propio, ya está, pero hacia la cual nos llama. Porque si en la casa del Padre hay muchas mansiones, cada una de esas mansiones está destinada a alguno de nosotros. Y por lo tanto vamos hacia allá, a través de toda privación y de toda dificultad y de toda turbación, pero en el fondo, sabiendo que el demonio está derrotado, pelea como derrotado, se mueve como derrotado, tratará de dar las últimas batallas, pero está derrotado. Sabiendo que el pecado puede también morder en el hombre, pero está superado por la gracia de Dios, y todo el que se apoya en Dios supera el pecado. Sabiendo que la misma muerte puede destruirnos externamente, pero no va a ser sino que el liberar todo lo rico, todo lo bueno, todo lo santo del hombre, y que el alma, salvada por la gracia de Dios, esperando el momento de la resurrección plena del fin de los tiempos, llegará el instante en que todo el hombre, cuerpo y alma, sea como es el cuerpo y el alma de Cristo resucitados, glorioso, y hacia allá vamos. Podrán reírse los que no tienen fe, podrán angustiarse los que no tienen fe, podrán desesperarse los que duden, pero los que tienen fe, confían, y los que tenemos fe, Estamos ciertos de que pueden pasar el cielo y la tierra, pero lo que Dios ha dicho a través de Cristo no pasará. Y esa seguridad es lo que hace la alegría cristiana. La seguridad en alguien que se llama Dios hecho hombre, Jesucristo. La seguridad de que nuestra vida no acaba definitivamente. La seguridad de que estamos hechos para cosas tan grandes que este mundo que vemos, que es bello, no es nada comparado con aquello que el Señor tiene dispuesto para los que le aman, en la frase de San Pablo. Y que la resurrección de Cristo es la gran señal de la victoria, del triunfo, de la estabilidad, de la felicidad a la cual el corazón humano, como dirá San Agustín, no es otra cosa que tender siempre, porque hemos sido hechos por Dios para Él y no estaremos tranquilos hasta que descansemos en Él. Y esa seguridad es la que tiene que hacernos sentir hoy día plenos, dichosos, felices, porque la gracia de Dios, si estamos en ella, triunfa sobre todo y permite que todos participemos a todos de esa gracia, porque para eso estamos, para evangelizar, para santificar, para cristianizar un mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo.